Intenta concentrar cada parte de tu cuerpo. Piensa en imágenes que despierten en tu rostro sensaciones inesperadas. No importa que sea de colores tenues o demasiado estridentes, en este momento podrás recrear aquellas escenas de tu vida con el lenguaje universal. Tal vez hayas escuchado esta canción en otra circunstancia. Sin embargo, hoy la trama la pones tú. Séptimo sonido. Comenzamos. Bienvenidos a Séptimo Sonido. Gracias por estarnos escuchando. Mi nombre es Blanca Mísquez y es un gusto para mí que estés acompañándome construyendo imágenes auditivas. Te invito para que te quedes estos 30 minutos para disfrutar los mejores soundtracks e información de la película El Estudiante. El Estudiante es una película argentina del género de drama, dirigida por Santiago Mitre, con su propio guión, que se estrenó el 1 de septiembre del 2011 y que tuvo como protagonistas al ya desaparecido Jorge Lavat, quien interpretaba el personaje de Chan, y también a la famosa Norma Lazareño como Alicia. Esta fue la ópera prima del director y la película fue exhibida en Buenos Aires en el Festival Internacional de Cine Independiente en abril del 2011 y obtuvo el Premio Especial de Jurado y el Premio Federación Iberoamericana de las Escuelas de Imagen y Sonido. Antes de conocer más de la película El Estudiante, vamos a escuchar dos canciones incluidas en la banda sonora de esta película, Mírame Bien con Sofía Maqueo y Solamente Una Vez, que nos interpreta Agustín Lara. Thank you. Séptimo sonido. Musicaliza tus imágenes. Séptimo sonido. Alimenta tu imaginación. Estamos de regreso en Séptimo Sonido. Después de disfrutar estas dos canciones, vamos ahora sí a dar inicio con la historia de El Estudiante. Esta película habla sobre un señor de 70 años que decide regresar a la universidad para hacer la carrera de literatura. Pero su familia no está muy de acuerdo con la idea de lo que él desea. Hace una visita a la universidad, dicha visita influyó para que se animara a regresar a las aulas. Su primer día intentó interactuar con sus nuevos compañeros, pero no se llegaba a entender muy bien, ya que el tipo de lenguaje de las dos generaciones es muy distinto. Se inscribe a la obra de Don Quijote y quiere hacer audición, pero el director lo rechaza, por lo que se siente triste y humillado. Pero después de una conversación con su esposa, él se siente mucho mejor. Un día en el desayuno, uno de sus compañeros lo invita a él y a su esposa a una fiesta que organizará, a la cual asisten sin ningún problema, a pesar de que su época es muy antigua. Comienzan a describir el día en que se conocieron y así como los de la nueva generación también, se conocen como si describieran su propia historia. Como nos podemos dar cuenta, la historia es muy emotiva y nos da a conocer el verdadero amor. Para continuar con el largometraje, vámonos con más música. Llega José Alfredo Jiménez para interpretarnos Paloma Querida y después la canción El Caballero de la Triste Figura con Juan Manuel Langarica. Ambos temas forman parte de la banda sonora de este filme. Thank you.

Séptimo sonido. Musicaliza tus imágenes. Gracias por continuar con nosotros en Séptimo Sonido y continuamos con la historia del largometraje titulado El Estudiante. Ya en el transcurso de la historia podemos ver cómo poco a poco se va integrando con el grupo de compañeros de su salón, en equipos, en juegos, en pláticas, y es así como estas dos generaciones van interactuando. Ellos aprenden de él y él aprende de ellos. Él ayuda a sus amigos a que la obra de Don Quijote les salga muy bien, relacionándolo con la vida cotidiana, y así les facilitará el aprendizaje de la literatura. Sin embargo, a los jóvenes les comienza a ir mal. El señor trata de ayudarlos, pero esto no se pone nada fácil. Después de un tiempo, fallece la esposa de Don Chano, Alicia, y es como se le derrumban todos los planes que él tenía para su futuro. Decide ya no asistir a clases y cae en la depresión total. Sus amigos lo buscan, pero él no hace caso a ninguno de ellos. Al final, él decide regresar a la universidad para demostrarle a su esposa que finalmente concluyó lo que entre ambos habían deseado. Y es así como da fin la película El Estudiante, donde podemos experimentar sentimientos de alegría y de tristeza. De igual manera, Séptimo Sonido llega a su fin. Te invito para que escuches la próxima emisión y sigue construyendo imágenes auditivas. Mi nombre es Blanca Mísquez y agradezco a Álvaro Robles en la producción de esta emisión radiofónica. Recuerden que pueden encontrar este y todos los programas en séptimosonido.blogspot.com. Los dejo con un tema más que podemos escuchar en la película El Estudiante. Se titula El Mensaje, compuesta e interpretada por Agustín Lara. Disfrútenlo y hasta la próxima. Soy como un pájaro herido, mis noches no tienen luna. Desde que el último nido la ingrata fortuna vino a deshacer, paso las horas sin verte y vuela mi pensamiento para no darle a mis ojos el dulce tormento de volver. De haber, comprende que es mejor lo que ha pasado por tu bien. Tenemos un derecho sacrosanto cada quien. Tú debes de seguir por donde vas. La vida es una sola y nada más. Lo mismo nos acerca que nos vuelve a separar. Paso las horas sin verte y vuela mi pensamiento para no darle a mis ojos el dulce tormento de volverte a ver. Séptimo sonido. Alimenta tu imaginación. Thank you.